pucha que tiene que ver el Charleston aquí, weón. Es muy triste, weón. ¿Grabó? Grabé justo cuando ocurrió el accidente. Y de hecho grabamos las reacciones posteriores. Claro. ¿Te diste cuenta que a la Norma Concha le importaba más la pérdida de la mesa que la niña, weón? Sí. La niña pudo haber quedado paralítica para siempre y se preocupaba de la mesa. ¿Qué esa weá, weón? Oye, pero si el Charleston no es de los 70, weón. Están entero perdidos, están mezclándolo todo. Hay que matar al que se le ocurrió esto. Igual la Ángel está harto rica, weón. La calle se jura rica, weón. Se jura rica. ¿Es el Marco? Sí, es el Marco. ¿Pero ese weón más tieso que el ano? ¡Marco, hoy día es sábado! ¡Hoy día es sábado! ¡Hoy día es sábado! Que está aquí el Marco anda de traje. Mírala, la Paulina pornógrafa. Anda mostrando todas las piernas, se jura rica, anda buscando marido. El que le compra los celulares. Ah, por mostrarle todas las piernas. Sí, po. O sea, la Paulina muestra las piernas y le compra un celular. Claro. ¿Está buscando, está haciendo recolección de celulares ahora? No, ahora la compró un departamento, imagínate qué va a hacer. ¡Ah! Ok. Estás sobando, si nos quedó claro que te crees rica, po. Claro. Ya saques esa mano. Ya te vimos todo el culo, sí, ya. Basta. Pañuelo, si no es cueca. El tango de los 40 es por la... Bueno, es que quieren, no quieren que rompan más sillas, ¿cachai? Al loco de Figueroa. ¿Ah? Al loco de Figueroa. ¿Qué le digo? Profesor Figueroa, una entrevista para no sé qué, porque igual si lo publico nadie lo va a ver. ¿Usted lamenta más que la niña pueda arriesgar que se quede inválida o lamenta más la mesa? No, obviamente la alumna, me pasa nada la alumna. Porque hemos visto una actitud de todo, de unánime, que lamenta más la mesa que la niña. Al parecer sí, la farándula gana nuevamente. Es lamentable. Oh, que está rica la Ángel, Iván. El de verde es un poco tieso. El de verde es hueco. El de verde se la come. Sí, se parece al que bailaba en Canal Cobano. Que se la come. Sí, se la come. Ese cubriado marca toda la calla. Cacha, me escotó este pedazo. ¿Te acordáis, wey? Sí. Bueno, ella no está haciendo la competencia y desleal porque tiene cámara, tiene video. Robémosela. ¿Ah? Robémosela. ¿No eran 70, weón? Espérame. Estaba erradicado en la faz de la tierra como la sarna, la lepra o la polio. No, definitivamente no, mira. ¿Estos musulmanes los que conservan el H? Para después hacer atentados biológicos. ¿Parece garrapata? Sí. Sí, es ella. Hola. Hola. Una opinión ahora en el entretiempo, ahora que no hay ruido. ¿Hubo un buen baile? ¿Le gustó esto? Sí, aunque pueden haber puesto más cosas. Mezclaron mucho. Ya, ¿usted sabe lo que significa que un centro de alumnos saque personalidad jurídica? En realidad no entiendo. O sea, ¿a usted solo le importa que los centros de alumnos hagan aniversario y colegio? No. ¿Para qué sirve un centro de alumnos en específico? Se supone que es como el contacto entre la dirección y los alumnos. Pero también podría ser algo más importante. Pues no sé cómo se hace eso. ¿Y usted cree que el centro de alumnos ha cumplido ese rol? No, creo que ha reunido solamente dinero y ha hecho esta cuestión, este baile. ¿Usted se sintió indefenso cuando lo dejaban fuera y lo mandaban para la casa cuando vivían atrasados? No me pasó eso, pero recuerdo que fue muy injusto. ¿Y quién debió haber estado actuado en ese momento? Los propios alumnos, o sea, el que tiene más, el que está más cercano a la dirección es el centro alumno. ¿Y usted está feliz con el aniversario del colegio? No, nunca me ha interesado mucho el aniversario. Entonces, hola, ¿usted cómo se llama? Jaime Verdugo, compadre. Gracias. Ahora, hola, ¿usted cómo se llama? Gracias. Soy un futuro cesante ilustrado. ¿Qué le pareció más insólito? Que la profe Ana Lazo se desmayara, que la gente tomara sola en el techo, que alguien viviera en una casa de vidrio o que una niña rompiera la silla. Bueno, me parece que el calentamiento global en estos días es algo muy avanzado. Uno de los principales responsables creo que sería Bill Gates y Viva Chile. Ya, con respecto a la última película de Michael Moore, Los secretos de la montaña, ¿qué le parecía a usted? Bueno, yo creo que Coyihuay es un lugar muy lindo. Ahora, la crisis de la educación chilena, ¿se arregla enviando monos exploradores al sol? ¡Viva Bolivia! Gracias. ¿Tiene mayor derecho a sentarse aquí, el tarro o yo? Ya, pues responde. Nico. ¿Quién tiene más derecho a sentarse aquí, el tarro o yo? Yo digo el tarro, porque el tarro porque vale más que tú. Oh. Gracias. ¿Quién tiene sentarse aquí, el tarro o yo? El tarro. Nico, ¿por qué te sientas en el tarro? Ocuparme un espacio. ¡Bacán! ¿Qué opina usted sobre la niña que se acaba de caer? Quedé muy gorda. ¿Viste a la niña que se cayó y se sacó la chucha? No. ¿Viste haberlo visto? Fue bacán. ¿Era flaca? Hola, para el reporter eso, ¿qué le pareció? ¿Qué hecho fue más insólito? ¿La gente tomando sol en el techo? ¿La niña de la casa de vidrio? ¿El desmayo de la Ana Lazo? ¿O la caída y el rompimiento de la mesa? Sin duda la caída y rompimiento de la mesa, obvio. ¿Es insólito que se rompa una mesa? ¿En este colegio no? Ah. ¿En este colegio no? Se rompe la silla, se rompe la mesa, se rompe las paredes. ¿Pero entonces no fue tan insólito? Lo insólito fue que la buena quedó viva. ¡Ah! Eso fue lo insólito. Sin duda. Hola, hemos venido a... ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, está la cagada! Bueno, último reporte, confirman el sensible fallecimiento de la niña que está arriba de la mesa. Lo lamentamos mucho, pero... ¿Qué pasó con la Ana Lazo? No sé, nadie la conocía. No, la Ana Lazo era mula. ¿Quién va a andar aplaudiendo que se desmaye la gente? Bueno, esa cuestión no se aplaude. Bravo. ¿Por qué? Oye, es que tengo una duda, ¿por qué todos salen? No sé. Porque hay gente desnuda ahí adentro. Si querés entrar, pero te van a pegar. No hay gente desnuda. Ah, ¿no? Semi desnuda. Claro, semi. Es que había un loco tercero de tango. Sí. ¿Y tanga? Sí. ¿En tanga? Sí. ¿Entonces usted baila tango en tanga? Sí. ¿Y le gusta bailar en tanga? Sí. ¿Y la tanga que se pone es de turmena? Sí. Bueno, ¿qué fue más insólito? ¿La gente tomando sol en el techo? ¿La casa de vidrio? ¿La de mayo la Ana Lazo o el rompimiento de la mesa? Todas las anteriores. Creo que descubrí el problema. Oye, tú no te vas a salir. Sántate. ¿Cuál es el problema? No, ahora. Completa la idea. No, es que no traje nada. Estamos en televisión, ya. Yo no sabía. Gracias. No. Ya vos por ahí, ¿vale? ¿Va a hablar o no va a hablar? Sí, la cuestión es que... Hola, tenemos que hacerte una consulta. ¿Qué fue más insólito? ¿La casa de vidrio, el de mayo la Ana Lazo o el rompimiento de la mesa? La casa de vidrio. ¿No vio cuando se rompió la mesa? No. Se acaba de perder la mitad de su vida, ¿eh? ¿Por qué salió sangre? Quedó la cagada, quedó una niña mal, se acaba de fallecer. Oye, ¿acaba de fallecer? Sí. ¿Qué trauma? ¿Dónde están pintando el resto de los murales? Porque yo solo he visto uno. En el anexo. Ah, todos vamos a ver los murales del anexo. Bacán. Sí, sexy, ¿no? ¿Me acompañáis a ver los murales del anexo para echarles mierda? Ah. Qué triste la weá. Si no, pero después de la noche venimos a mojar desde los 90 para que se deshaga así. Ah, interesante. Sí, pues. Me agrada. Para que pierdan. Bacán. y dicen que misteriosamente se puso a llover. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pues sí, eso tenemos que lograr, que llueva, sin mojar todo el colegio para que... Van a hacer baile... baile Zulue. Ah, sí. Exacto, baile Zulue. Ponga, bonga, bonga, bonga. Panga, panga, panga, ponga. Pinga, pinga. Tanga, tanga. Tanga, tanga. Tanga, ¿y usted baila tango? Está el loco. ¿Usted baila tango en tanga? No. Para mí... ¿Usted tiene tanga? Esposo nomás. ¿Ah? Para mi futuro esposo nomás. Hola, hola, a ver, una consulta. ¿Qué es más insólito? ¿Que se hayan echado el vidrio del diario mural del centro de alumnos? ¿Que la Ana Lazo se haya desmayado? ¿Que la casa de vidrio? ¿O que se hayan roto la mesa y la mina se haya muerto? ¿Qué mesa, weón? ¿No viste cuando se rompió la mesa? No. En la barra del cepo. Una mina estaba arriba de una mesa, la mesa se fue para abajo, la mesa se hizo mierda, la mina también. Ah, esa fue insólita, weón. Sí, pero no fue planificada. Pero puta, ahí tienen hecho insólito los del cebu, weón. Si la weá de la mañana fue terrible, ven cala el guatón ese. ¿Y quién se echó el vidrio del centro alumno, weón? No sé, ayer se la pidieron en la tarde, weón. Debe haber sido un cabro chico maldadoso, weón. Que no quiere aceptar a Jesús como su Dios y Salvador, weón. Entonces, en señal de protesta. Buena. ¿Cómo van a venir las bandas ahora? ¿Usted qué opina de Jesús, el Salvador? Creo que es decisión de cada uno y que no hay que estar inculcándolo. Claro. Jesús. Jesús es tu Salvador, ¿cierto? ¿Tú crees en Jebus? Yo sí. ¿Usted paga con tarjeta VIP en Jebus? No, no soy consumista ni materialista ni nada por el estilo. Ah, ¿usted pasa con pase escolar con el Jebus? Tampoco. ¿O usted toma Pullman Jebus? Tampoco. Ah. ¿Usted se va a pie? ¿Eh? ¿Usted se va a pie? Tampoco. ¿Entonces usted es un agnóstico de los transportes? Sí. Ah, bacán. Yo también. Gracias. ¿Hay gente en pelota aquí? No, ya. Hola, una entrevista para no sé qué medio. ¿Qué fue más insólito? ¿La casa de vidrio? ¿El rompimiento del vidrio? ¿El desmayo de la Ana Lazo? ¿O la mina que pasó cagando para abajo con la mesa y se... que iba a quedar inválida porque se rompió toda la columna? No sé. Pero eso era la mina que cayó. La mina que cayó. Pero eso no era hecho insólito. No. Por eso yo estoy preguntando, ¿qué fue más insólito? ¿Qué es más insólito? ¿Que se roben la cámara de la Nati? ¿Eso fue más insólito? ¿Qué es más insólito? ¿Que se roben una cámara? Ah, pucha. Yo quería una cámara. Necesito una cámara de video. Oye, pero aquí vente de sol, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, con la llave con esto, ¿no? ¿Todavía está grabando? Sí, po. ¿Estás lloviendo? No, todavía no. ¿Estoy muy blanco? Más o menos. ¿Van a tocar la guitarra? ¿Van a cantar? Sí, vamos a cantar y vamos a tocar. ¿Hay una guitarra? Hay una guitarra y un bajo. Ah, bacán. ¿Puedo cantar una canción para que la gente? Canta una canción. Ya. Hola. Esto se arranca. Soy en estéreo, soy estereofónico ahora. ¿Cachai? No sé cuánta cinta me queda, weón. Ya, calmado, canta una canción. Si tú amas a Jesús, da las palmas. Si tú amas a Jesús, da las palmas. Si tú amas a Jesús, dale tu día. Si tú amas a Jesús, da las palmas. Ya, es... Le han dicho que... Ya, pero déjame hacer la última pregunta. ¿Le han dicho que con esa palera se parece al gay encubierto? Sí. Vamos a hablar en exclusiva con Nicolás Copano. ¿Cómo está Copano? Bien, bien. Pausa, pausa. Hacerle una entrevista a la mesa. Se cayó la niña. ¿Quién? Las niñas. Bueno, señora Mesa, ¿cómo se siente? No quiere hablar. Señora Mesa, ¿fue muy impactante lo que le ha ocurrido? ¿Cómo se siente haber vivido todo su vida lleno de chicle y terminar en este estado? Sin duda no es la forma más honorable de retirarse, ¿no? ¿Usted ha sentido cada día el desprecio de la gente que la llena de chicle? ¿Está muy adolorida? Gracias. ¿Qué? Ven, únete a la diversión de mi grabación. ¿Qué te ha parecido este aniversario de colegio? Bacán, pues. ¿Qué fue más insólito? ¿La casa de vidrio, el desmayo de la Nalazo o la mina que pasó cagando con la mesa para abajo? No, lo de la profe Nalazo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿De qué? ¿De qué fue más insólito? ¿La casa de vidrio, la Nalazo o la casa de vidrio es patético? O la mina que pasó cagando con la mesa para abajo. ¿Cuál? Eso. Ah, no lo vio. No, mucho. De hecho, parece que va a quedar porque se rompió toda la columna y, esa. Y renal. Acabamos de hablar con la mesa, está mirado los días. De hecho. Digo, hablamos porque yo tengo personalidad múltiple. Listo, gracias.